Mirá quién vino. El señor Ciro Pertusi, líder de la banda Jauría. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Julia Mengolini, Iván Jarkowski. Cuando terminamos este disco, que yo quedé tirado, la verdad quedé de cama, inclusive hasta quedé somatizando un montón de situaciones en mi cuerpo de, que no me había dado cuenta por la entrega que tuve. Mirá quién vino. Y después cuando se subieron todos con la foto, con el disco en la mano, es muy bueno, es mucho. Sí. Para, la verdad que está, ya está. Mirá quién vino. Nacional Rock. ¿Quién vino, nene? Bueno, uno no es institucionalista, pero en este caso sí, porque vino una institución del periodismo que es Alfredo Zayat, que es economista. Te dijo viejo, Alfredo. Grosso, ¿eh? Me mataste. Él, porque es chiquitito, para él todos somos viejos. Yo también soy vieja para él. Yo soy joven. Es un hombre joven, Zayat, señor. ¿Sabes qué? En dos minutos te va a llegar. Hay instituciones jóvenes también. Estamos hablando del periodista, economista y periodista de economía, que escribe usualmente en Página 12, que conduce Cheque en Blanco los sábados a la mañana, seguís, ¿no? Sí, en por Vorterix. FM Vorterix. ¿Qué más, Zayat? Ah, el año pasado sacó un libro muy interesante que además le fue muy bien, que se llama Economía a Contramano, un libro de economía para tontos, digamos, pero bien, esto lo quiero decir bien. Quiero decir que yo lo leí y lo entendí. Para no economistas, exacto. No me interesa, no escribí para los economistas. Así es, nos fuimos de la endogamia un poco. Exacto. Llevó una de las, para mí en realidad, cuando lo estaba leyendo, una de las más grandes sorpresas desde que, leo y veo el periodismo y demás, que fue verlo a Miguel Bain en la lista de quienes habían fugado divisas, ¿no? Quien había comprado. Quien había comprado. La verdad que fue legal. Justo sí, ayer, sí. Viste que en el reportaje de Cristina Fernández de Kirchner mencionó el tema de que se podía comprar hasta 2 millones de dólares mensuales sin justificar. Nada. No, sin justificar. Vos lo comprabas sin necesidad de justificar para qué querías utilizar esas divisas. Calculá, 2 millones de dólares mensuales te da casi 24 millones de dólares en el año. Y 24 millones de dólares en el año, una persona. En general esas familias tienen bastante plata. Entonces también comprará la mujer, comprarán sus hijos. Entonces vos agarrás y por ahí una familia de las potentadas en Argentina podían comprar hasta 100 millones de dólares en un año sin justificar para qué querías utilizar ahora, esas divisas. Alfredo, me pongo en abogado del diablo. Es la repregunta que no hizo Real. Está claro y además la presidenta explicó bien para qué necesitamos los dólares en la economía argentina. Uh-huh. Y que, bueno, ya no se puede atesorar en dólares. Y mucho menos comprar estas cantidades bárbaras de plata y encima fugarlas afuera del país. Ahora, a mí no me venden ni 100 mangos. Bueno, ese es otro problema, digamos. Sos víctima, precisamente, de un régimen hiperliberal de acceso a la moneda extranjera utilizado en una forma extraordinariamente profunda por los sectores de más alto poder adquisitivo. Entonces, sí, sos una víctima como muchos pero otros la sos implementación víctimas. De esa idea que es correcta con la que estamos de acuerdo, que es no fuguen dólares, no atesoren, no pueden comprar estas cantidades, la implementación no podría haber, digamos, ya pasó un tiempo, ¿no? Podría haber sido mejor, mira, podría haber sido la implementación mejor, se podía haber informado mejor, se podía haber explicado, porque una cosa es informar, después otra es explicar permanentemente por qué tomás la medida y explicar también por qué tomaste después cada una de las medidas siguientes. Porque vos, digamos, al comienzo del régimen sí podías comprar. Incluso para turismo también podías comprar. La cuestión es que después de hacer un cruzamiento, los primeros 3-4 meses, se encontraron que poquito más del 30% de los que compraron dólares que decían que iban a viajar, no viajaban, porque hicieron el cruzamiento con migraciones, que se habían salido. Entonces ahí restringen una vez más el nuevo régimen cambiario. Entonces lo que encontrás es que en Argentina, digamos, como en otras partes del mundo, echa la ley, echa la trampa. Y cuando se toman medidas para evitar achicar los que se avivan o son los que quieren hacer trampa, finalmente hay víctimas. Y es cierto. Pero eso es el costo. Lo que pasa es que no se explica por qué, digamos, Julia no puede comprar, digamos, $100. Claro, no puedes comprar $100. Entonces, si vos lo entendés, bueno, yo soy víctima por alguien o por sectores que cuando tenés un régimen que es de restricción, y entonces cuando tenés que explicar por qué es de restricción, bueno, porque si no existiese ese régimen de restricción, los costos, ya no es que no hubieses podido comprar $100, vas a dejar de poder comprar $100, porque tus ingresos no te hubiesen alcanzado. ¿Pero por qué? Porque la dinámica que estaba teniendo el mercado cambiario, y ahí lo explicó también por la fuga de capitales, de enero del 2011 a octubre del 2011 se fugaron 18 mil millones de dólares. Entonces ahí la presidenta en un acota el periodo y dice los dos meses previos fueron 5 mil millones de dólares. Si la tendencia continuaba, vos no hubieses ni podido comprar $100. ¿Por qué? Porque hubieses perdido todas las reservas el Banco Central. Y además, al perder todas las reservas, hubiese habido una fortísima devaluación. Entonces, ni llegabas a comprar $100. Sí, eso sabemos, y aparte todo lo que puede conllevar una devaluación en el salario laburante y demás. Ahora, en términos estrictamente políticos, fuera de lo analítico, ¿no le jugó en contra, Alfredo, y en realidad en principio, si no te parece errático, el sistema que implementó la AFIP, que ni siquiera si es un sistema, una falta de, para entregar los dólares, digo, que sí, sí, da la sensación que yo te de discrecionalidad. Pero no sé si es discrecional, yo lo comenté, le dije, digamos, mal implementado, mal informado, mal explicado, y aún continúa, digamos, claro. Me parece que requiere sí, una... lo que Weinfeld llamó la lotería de Babilonia. Sí, no sé, digamos, a mí me parece que, a ver, hay elementos de lo que pasa cotidianamente para cada uno de nosotros y después un análisis más global. Entonces, yo te puedo hacer análisis globales, porque, digamos, Julia no puede comprar $100, un investigador no puede comprar los dólares, claro, porque tiene que ir a hacer la presentación, bueno. Son anécdotas personales, digamos, a fin de cuentas. Son importantes. Sí, entonces, no son menores porque también hay votos ahí atrás. Bueno, pues eso es otra cosa. Bueno, digamos, si pensás, digamos, yo no pienso siempre en la relación de decir, bueno, medida voto. Yo lo que pienso es decir, bueno, ¿cómo es la estructura económica argentina? ¿Cómo intervienen los principales sujetos económicos y sociales? O sea, el poder económico, el sindicato, la clase media, la clase trabajadora. Bueno, y a la vez decir, bueno, ¿cuál es el mejor sendero, con errores, con aciertos, cuál es el mejor sendero para el desarrollo, para que todos estemos mejor? Alfredo, un poco es eso, sí, porque si no es muy difícil. Hablando de dólares, en estos días también se estuvo hablando de cómo había fracasado el famoso blanqueo de capitales, que también lo cuestionamos un poco al principio, casi más desde un lugar moral, te diría. Y sí, pero es el principal cuestionamiento. Pero decíamos, viste, somos peronistas. Y sí. Bueno, yo soy peronista. Siempre está aclarando que gorila. No, siga. Digamos, si la medida, por más que por supuesto que moralmente era cuestionable, si servía para injusta, traer dólares... Injusta, iniquitativa. Y todo eso, por eso. Si servía para traer dólares, y bueno. Ahora, no llegaron los dólares. Y llegaron mucho menos de lo que se esperaba. ¿Qué pasó? Por, si querés, dos razones principales. Una, los bancos lo boicotearon, el blanqueo. Y segundo... ¿Cómo lo boicotearon los bancos? Y segundo... Sí. Es que la oposición salió a decir e instalar un escenario de miedo que si el gobierno iba a revisar todo lo que se iban a presentar, sumado a que Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, Capital Federal, o sea, gobiernos opositores, dijeron, bueno, le vamos a cobrar también ingresos brutos. O sea que, digamos, fue un boicot del sistema financiero junto con un escenario de miedo por parte de la oposición política, obviamente amplificado por los medios, los grandes medios de comunicación, que están en un enfrentamiento político también con el gobierno. ¿Los bancos cómo lo boicotearon? Cuando vos vas, iban, y conozco casos porque llegaron al diario, incluso también lo publicamos, decir, no lo tenemos como instrumento comercial, le decían. Bueno, vayan al Banco Nación. Entonces, ¿por qué lo boicoteaban? Porque no era ninguna ganancia para los bancos. No ganaban nada. Y ahí no hubo un error de cálculo, digamos, si no le hacías ganar nada a los bancos, no lo iban a implementar. No, lo que hubo fue una deficiencia en la regulación y en el control. Digamos, hay una ley. Hay una ley del Congreso. Hay resolución del Banco Central, la tenés que cumplir. Digamos, será carga pública, lo que sea, lo tenés que cumplir. No es que, bueno, porque no gano, no cumplo la ley. Claro, tenía que cumplir la ley. Tenía que cumplir. Entonces el Banco Central tenía que haber tenido una política muchísimo más firme en que cumpla. Por ejemplo, cada una de las penalidades, existe tal cosa como una penalidad. Claro, cada uno de los bancos tenía que tener en sus sucursales un oficial de cuenta, una persona encargada de atender a quienes querían blanquear, con todas las especificaciones. Y después, ¿qué es lo que pasaba? Si hubiese blanqueos en diferentes sucursales, ¿qué tenían que hacer los bancos? Trasladar esos dólares al Banco Central. Eso era un costo. Y no querían asumir ese costo. A lo que se suma un argumento, que es infundado, pero argumento al fin, dice, bueno, está el tema de que me pueden acusar por facilitar blanqueo de capitales. Eso decían los banqueros. Cuando está ya por ley, estaba ya especificado todos los puntos vinculados con el tema del blanqueo, porque otros países también hacen blanqueos. En esto, desde el 2010 a la fecha hizo, no todos voy a acordarme, pero te digo, España, Estados Unidos, Italia, Francia, México y algún otro. ¿Fueron más exitosos esos blanqueos? No sé, la verdad que no sé. No, pero te puedo decir, el anterior de Argentina, que fue aprobado el 2008 y se extendió durante el 2009, sí, digamos, exitoso. Fue unos 4.000 millones de dólares. Lo raro era que también hubo, durante el gobierno de la Rúa, ¿no? Hubo un blanqueo en el cual en su momento 2001, lo habían apoyado muchos de los que criticaron este blanqueo. Bueno, pero eso es político, por eso es político. Pero que tenía además otras modalidades, que no era para el sector energético e inmobiliario, sino favorecía a los bancos, sobre todo. Claro, digamos, la diferencia de este blanqueo con los anteriores era que moneda extranjera y con objetivos específico. Tenías una parte que era para lo inmobiliario, el SEDIN, y la otra parte para lo energético. Los otros eran simplemente blanqueo, digamos, con un objetivo recaudatorio. Acá no era con un objetivo recaudatorio, acá no incrementaba la recaudación en nada, solamente se blanqueaba, obviamente, recaudación futura, pero inicialmente era para que haya más dólares en el Banco Central, para facilitar las inversiones energéticas y, por otro lado, para dinamizar el mercado inmobiliario. ¿Cómo se dinamizó el mercado inmobiliario? Y ¿sabemos fueron, eso? En total, hasta el viernes, fueron 260 millones de dólares en sedines. El 30% de esos sedines se circularon, digamos, hicieron operaciones inmobiliarias. Muy poco. Es poquísimo. Poco, sí, es poco. ¿Y la intención del gobierno de especificar esas operaciones, digamos, crees que sigue? ¿Cómo estás viendo ese proceso? Y yo creo que el problema es en el área metropolitana, Capital y Gran Buenos Aires, vinculado con el tema inmobiliario, que no es menor, digamos, es un porcentaje muy elevado del mercado inmobiliario que está dolarizado. Pero en el interior, o sea, mejor dicho, en las provincias, la verdad que están bastante especificadas las operaciones inmobiliarias. Este año que tuve la posibilidad de viajar bastante presentando el libro, y bueno, decían, la verdad, qué sé yo, en Rosario, Santa Fe, en Entre Ríos, en Mendoza, bueno, se hacen operaciones en pesos o vinculados con el tema de la soja, digamos, no es solo el dólar para las operaciones. Bueno, fue un retroceso, bueno, porque hubo una presión fenomenal. Igual tampoco tuvo éxito, o sea que es un retroceso, si querés, cultural o a nivel de mensaje, porque, digamos, reafirma el tema de la dolarización. Es un tema, es una cuestión. La dolarización de sectores. ¿No es posible que se avance sobre la especificación en el LAMPA? No sé, porque eso depende de la reacción. Las inmobiliarias se resisten mucho a la especificación. El vendedor se resiste mucho a la especificación. Cada uno asocia inmediatamente, bueno, en dólares cuánto vale el metro cuadrado. Y bueno, es muy difícil eso. No sé, digamos, será parte ya de... Ya es cultural, además. Esos rasgos culturales se consolidaron a partir de políticas económicas. No, los argentinos no nacieron con el tema de la dolarización. Hay una investigación muy interesante realizada por dos investigadores, Nemiña y Gallero, de la Universidad de San Martín o Sarmiento. Ahí se me cruzan. Bueno, y dicen, bueno, las operaciones inmobiliarias eran siempre en pesos. Recién en 1977 empiezan a haber los primeros avisos clasificados con cotización en dólares. Y fue a partir de la liberalización financiera de la dictadura, con las políticas de Martínez de Hoz. Bueno, es muy largo eso, pero sí. Simplemente para decirle... Pero genera cultura. Ahora la pregunta es si acaso se puede desculturizar también con políticas. Sí. ¿Vos decís que sí? Sí. ¿Por ahora venimos más o menos? Y porque es muy difícil, porque tenés resistencia fuerte. Digamos, por ejemplo, no puedo comprar $100, es un factor importante de resistencia para lo que significa el tema de la moneda nacional. Muy bien, escuchamos una canción, estamos con Alfredo Zayat, periodista económico, economista además, de los pocos, ¿no?, que se recibió posta. El resto son todos chamuceros. Licenciado en economía, yo me digo, porque economista la verdad no ejerzo nada. Está bien. Hay un par ahora. Yo igual, también soy licenciada en derecho. Escuchamos una canción, después seguimos hablando con Alfredo Zayat de muchos más temas escabrosos, como por ejemplo la economía argentina. La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkrowski. Nacional Rock. Muy bien, seguimos en Mira Quién Vino con nuestro invitado el día de hoy, el señor Alfredo Zayat, periodista, licenciado en economía y periodista económico de los que no chamullan porque sabe posta. A mí me gusta mucho una definición de tu libro que es que hay muchos economistas que son como magos, ¿no? Sí, algo así dijiste vos. Esos gurúes. Que son como el ¿vos leías Asterix? No. No, te perdiste de una gran historieta. Pero hay una que se llama El Adivino y había en esa época adivinos. Yo leía Asterix. Bueno, después vamos a hacer un concurso. Okay. Que leían el futuro a través de, bueno, las entrañas de los animales muertos. No, pero esa es parte de la distorsión sobre lo que es la ciencia económica. Y en los últimos 40, 50 años, no solamente en Argentina, solamente que acá han adquirido como una dimensión exagerada, como muchas otras cosas exageradas cuando se habla de economía en Argentina, pero esto es a nivel mundial. La figura del gurú vinculado con la economía que te dice que sabe lo que está pasando, pero fundamentalmente sabe qué es lo que va a pasar. Y eso es falso. Falso, falso. De toda falsedad. Sí, porque además, claramente, no lo que vos mostrás es, bueno, tal y tal dijo tal cosa tal año, tal y tal dijo tal cosa, sucedió tal otra. Y son los tipos que siguen dando vuelta por todos los medios. Pero porque que ya eso ya empieza, hay dos juegos, ahí hay un juego político y un juego de negocios. Entonces eso es lo que hay que tratar de entenderlo. Lo que pasa es que, como todos, queremos saber qué es lo que nos va a pasar. Y claro. Y cuando nos hacemos tirar las cartas. Claro, pero cuando vos agarrás inmediatamente decís con el tema económico, ¿qué es lo que decís primero? Yo no entiendo nada. Entonces cuando vos decís no entendés nada, ¿qué estás haciendo? Que cualquiera dijo, venga y te venda algún espejito. Lo dijo Escalabrino Ortiz, la famosa frase, sí. No sabía si era Jaureche. No, ¿cómo es la frase? No, que si no entendés la primera vez y si volvés a preguntar y seguís sin entender y la tercera vez que no entendés, bueno, te están engañando. Bien. Alfredo, ¿no? Ya a esta altura suena como una especie de cliché decir que hay dos modelos de país, ¿no? Son esos clichés del relato. Pero hay dos modelos de país, para vos está muy claro que la oposición representa otra cosa, hablando en términos económicos, ¿no? Hay proyectos. Representa la vuelta al neoliberalismo, bla, bla. Hay proyectos políticos diferentes y que esos proyectos políticos diferentes tienen objetivos económicos, culturales, políticos y sociales diferentes. Entonces me parece porque es mucho más amplio, porque cuando se habla solo de modelo y se refiere mucho a solo al tema económico. Y además cuando se refiere a economía y modelo, tiene esa lógica de que es algo cuadradito, modelo con variables económicas. Mochoni Baker. Y entonces, y que si fuese una ciencia exacta, entonces ahí ya entraste en la trampa. Si vos entras en esa lógica de modelo y que te tiene que venir los técnicos, ya ahí entraste en la trampa porque ahí te aparecen estos chantócratas. Entonces, cuando hablas de proyecto político, ya es diferente, porque ahí es donde la política emerge como el gran ordenador de la economía, de la cultura, del tema social y también del tema político. Entonces, sí, hay proyectos, pero porque los proyectos políticos, digamos, en una forma muy esquemática, siempre estuvieron enfrentados en Argentina. Digamos, no voy a hacer una clase de historia, pero simplemente para que sea de referencia, unitarios federales, bueno, son dos proyectos diferentes. Digamos, el campo y la industria, dos proyectos diferentes, digamos, proyectos políticos que implican objetivos económicos, políticos, culturales, sociales, divergentes. Ciertos lineamientos. Divergentes, que te genera una sociedad de inclusión o una sociedad con excluido. Una sociedad más integrada, una sociedad más desintegrada. Entonces, de esa forma, es mucho más fácil ingresar. Entonces, vos agarrás y decís, bueno, la oposición. No hay una sola oposición, pero vos podés decir cuáles los sectores de la oposición que pueden llegar a ser gobierno y, por consiguiente, tener un proyecto político. Bueno, uno lo que encuentra es que en esos sectores de oposición que pueden llegar a ser gobierno, tienen un proyecto político divergente en algunos aspectos esenciales del actual proyecto político. Ahora, tres espacios que hoy están lanzados en la carrera presidencial, lo digan o no lo digan, son el Frente para la Victoria, después se verá quién está en la línea sucesoria, Macri y el Frente Renovador. Y el radicalismo también. Bueno. El, si querés, ese el Frente Progresista Cívico Social, digamos. Sí, el radicalismo junto con el socialismo, Carrió, bueno, todo el... No, yo entendía que se podía definir, está bien, por adentro del peronismo, por afuera del peronismo está este espacio que vos mencionás. No, pero yo digo porque por las diferentes oposiciones, eso es lo que digo. La izquierda dura también. El caso del Frente para la Victoria está muy claro cuál es el proyecto económico, el caso de Macri estaría claro también, él lo ha explicitado en varias ocasiones. El caso del Frente Renovador es tal vez lo que todavía está en discusión, no solo porque el discurso es un poquito más lavado, sino porque quienes integran los equipos económicos tienen extracciones diferentes, tienen en teoría ideas diferentes. Vos, si te preguntase, viniese el becario sueco de las notas de Weinfeld y te preguntase cuál es el proyecto económico del Frente Renovador, ¿qué le dirías, por lo que viste hasta ahora? Es ganar las elecciones. Entonces tiene discursos para diferentes auditorios. El interlocutor. Claro, entonces ¿y la importa. Verdad? Entonces, bueno, no sé. ¿Vos conocés a algunos de los que están bueno, ahí? Bueno, sí, Redrado es parte de acercarse a subordinarse al sistema financiero, al poder económico. Después, incluso también la de Mendiguren y Peirano es el industrialismo, pero concentrado. Tampoco es decir, bueno, vos tenés que decir, bueno, una política de sustitución de importaciones favoreciendo a un empresariado nacional y vinculado con las pequeñas y medianas empresas. Porque hay grandes distorsiones sobre los personajes. La verdad, qué sé yo, Mendiguren vendió su empresa, digamos. Entonces, ¿cuál es el empresario nacional? ¿Y qué es lo que tiene? Tiene una pyme, digamos, en San Luis con promoción industrial, sumado a que tiene campos, digamos, lo que tiene una gran debilidad de la estructura política económica y social argentina es la carencia de un sujeto social dinámico de todo sistema capitalista, que es de la burguesía. Entonces, ¿Y la crees posible ese mito de la burguesía nacional? ¿Crees que existe? ¿Existirá? No. Bueno, es parte del desafío que tiene que tener cualquier proyecto político. Hay algo que no se entiende, ¿no? La burguesía nacional ideológicamente parece estar en contra de sus propios intereses económicos. Es que no hay, porque el problema de Argentina es la burguesía fallida. Digamos, déjame, ahora te avanzo en eso, pero sí. Yo te digo Mendiguren, porque cuando se habla, digamos, Mendiguren es... Cuidado que es amigo de él, Es el ministro de la especificación asimétrica y de la devaluación, digamos. Entonces, me parece que como hay que contextualizarlo, porque si no aparece como... y que fue, obviamente, profundamente concentrador, transferencia de ingresos, fenomenal de lo que fue esa mega devaluación de Duhalde. Entonces, me parece que hay que precisarlo. Bueno, digo, en Argentina lo que sucede es que hay una burguesía fallida. No hay una burguesía dinámica. Todo sistema capitalista, aquí, en Corea, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en cualquier lugar necesitas un sujeto social dinámico del capitalismo. ¿Cuál es? La burguesía. Te guste o no, es la burguesía. Bueno, en Argentina la burguesía, también por razones históricas, es rentista y fugadora serial de capital. Entonces tiene características diferentes a otras burguesías. Toda burguesía es rentista y fuga capitales. La cuestión en Argentina es que tiene un nivel de profundidad ese comportamiento rentístico y fugador de capitales muchísimo más acentuado. Por ejemplo, digamos, en Brasil y en Venezuela también se fuga capitales. Digo, para ponerte dos ejemplos, pero también en Estados Unidos. Pero fíjate, te voy a dar un numerito. Solamente. Sé que a veces es medio... antipático, pero digo, bueno, ¿qué cantidad de capital fugó la burguesía argentina en relación a su producto bruto interno, o sea, la cantidad de riqueza y bienes que se generan en un año en Argentina. Número redondo, el 100%. Lo que hay de capitales en Argentina al exterior es equivalente a su producto bruto interno. Entonces, si bueno, ¿qué pasa con otros países? Bueno, en Brasil es el 40%. O sea, en Brasil se fuga capitales, pero la intensidad de fuga es menor. ¿Por qué? Porque hay parte de ese capital que va a la industria. Que a la inversión, a industria, a servicio. Para adentro. Incluso al campo. Pero porque, ¿qué significa fuga de capitales? Porque vos decís, la inversión, lo que necesita para la inversión es el ahorro. El ahorro canalizado a través de los bancos o diferente, o por uno mismo, va a la inversión. Ahorro financia la inversión. Si parte de ese ahorro vos compras dólares y lo envías al exterior, vos lo que estás sacando son recursos para la inversión. Entonces, todo, como te dije, todos los países algo fugan. El tema es la dimensión de cuánto ahorro vos sacás de la economía local para llevarlo al exterior. Entonces lo que tenés es una debilidad inversora. Y por consiguiente, si vos tenés debilidad inversora, se hace más difícil el desarrollo nacional. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento que lleva a que gran parte del capital esté afuera? Vos estás, los que tienen esos capitales afuera, están escindidos del destino nacional. No importa qué es lo que pase en tu país. Porque si vos tenés los capitales afuera y si hay devaluaciones y crisis cíclica, vos zafás. Zafás y al revés. Estás en una situación relativa ahora, mejor. Ganas guita. Es relativa mejor porque compras activos más barato. Entonces, vos lo que haces es, bueno, si hay devaluación, alentamos la devaluación. En otros países hay fuga de capitales, pero como invierten también parte de ese ahorro, están más comprometidos con el desarrollo. Entonces no quieren la crisis, no buscan la crisis. En cambio acá, por eso digo, es una burguesía fallida, digamos, con las crisis se benefician y la buscan. Por eso los meses previos al 2011, después de las elecciones, estuvieron comprando dólares. Porque ¿qué es lo que estaban buscando? La posterior crisis, la devaluación, porque así se beneficiaba. En Brasil, pongo el ejemplo de Brasil, pero lo puedo buscar a todos. No es que previo al triunfo de Lula, o posterior al triunfo de Lula, o previo al triunfo de Dilma, o posterior al triunfo de Dilma, o ahora con la crisis que hubo, agarró y dijo, ah, bueno, nos llevan la plata. ¿Por qué? Porque no quieren la crisis. Porque ellos están comprometidos con el desarrollo nacional, con el destino nacional. En cambio, la burguesía fallida argentina están escindidas del desarrollo nacional. Tanto los que están vinculados con más el sector escindida, industrial... Más que escindida, incluso a veces interesada en el antidesarrollo... Bueno, pero yo digo, por el destino nacional, cuando decís, bueno, si está, ¿viste cuál es el concepto? Este, que son la unidad, la fraternidad, todos queremos la Argentina... La avenida del medio. Todos queremos... Bueno, eso es falso en el sentido de después de los comportamientos. Entonces, vos decís, es el sistema financiero, es los del campo, es lo de la industria. Bueno, como sus excedentes, sus ganancias lo tienen afuera y lo envían afuera, bueno siguen, digamos, a esta búsqueda de las crisis cíclicas. Por eso el gran desafío, me parece que, yendo a una cuestión para mí más profunda que hace al nuevo régimen cambiario, incluso con el nuevo régimen de mayor restricción con las importaciones, lo disruptivo de este proceso a partir del 2011 con Cristina, en el segundo gobierno, es que desafía ese destino histórico, desafía a ese consenso generalizado que existe en lo que es ese pensamiento económico convencional, político y social, que es el de las crisis. Lo desafía. ¿Con qué medida lo desafía? ¿De qué modo? El nuevo mercado cambiario, el nuevo régimen cambiario, con el régimen de administración de las importaciones, porque lo que busca es decir, no, busquemos otro sendero para resolver las tensiones que tiene la economía argentina a partir de su estructura productiva desequilibrada. Estructura productiva desequilibrada, sencillo, es que el campo es muchísimo más productivo y más competitivo a nivel internacional que la industria. Crece la industria, reclama mucho más divisas. Entonces, el campo es el proveedor de esas divisas a partir de las exportaciones. Pero llega un momento que esas divisas no te alcanzan. Entonces viene la devaluación. Eso es históricamente el desenlace de los procesos económicos en Argentina. Y esta vez dijeron, hagamos algo diferente. Hagamos algo diferente. ¿Pero por qué? Hagamos algo diferente, ¿por qué? Porque ese desenlace tiene un costo social para los sectores más vulnerables, trabajadores y jubilados, fenomenal, junto con una transferencia fenomenal de divisas. Ahora bien, yo todo esto te lo estoy contando, vos podés pensar, como muchos otros, ¿por qué no lo cuentan? ¿Por qué no lo explican? Bueno, no sé. Yo simplemente te digo... Esa era una cuál pregunta es, de otra índole, Alfredo. Yo te digo cómo yo analizo. Cómo analizo. A vos te dan ganas que expliquen más, ¿no es cierto? Obvio. Sí, claro. Pero obvio. Porque, todo sí, el tiempo, sí, porque, es como dale, no explica. Mirá, esto es el ABC de cuando uno juega al fútbol. Los espacios que vos dejás vacíos te lo ocupa otro. Total. Digamos, en lo explicativo, en lo político, en lo social y también para cuando metes un gol. Si vos no estás ahí, bueno, va a haber otro. Entonces, eso es lo que te quiero. ¿Lo definirías como, entendiendo todo el contexto de las políticas económicas del gobierno, como algo experimental esta etapa de la presidenta? No, experimental no. Yo creo que es de desafío. Desafío, digamos, es disruptivo. Es disruptivo hasta para el mundo académico, es disruptivo para la mayoría. Lo que pasa es que puede salir mal. Bueno, es obvio, todas las cosas, claro, las cosas, uno siempre puede salir bien, puede salir mal, qué sé yo, pero me parece, digamos, lo más notable es que desafía a ese mundo académico, a la mayoría de los economistas, los políticos, los empresarios, los banqueros, el sentido común que dice, y bueno, devalúa. Porque es así, te dice, resolvelo. Zayat, te vamos a proponer y vamos a empezar a hacer el lobby para que vos vayas a entrevistar a la presidenta también. Después de El Nene y Yo. Bueno. Primero haremos lobby por nosotros, luego haremos lobby por vos. Lo que va a ser interesante es el último que llega, digamos. El último, ¿qué es lo que le puede llegar a preguntar? Porque ya está, si va a ser el último, ya le preguntaron. ¿Ya le preguntaron todo? ¿Qué le van a preguntar? Bueno, pero sería bueno, así como Brienza hizo su... El último, yo quiero ser el último. El último, para hablar del futuro. Bueno, señor, no sé en qué esté puesto. Si te llegamos a conseguir que vaya, ya el puesto no lo puedo rosquear tanto. No se sobreestime, Mengolini. Porque me hace ilusionar. Yo quiero conocer a Cristina en la vida real. Y lo voy a lograr. Voy a hacer un videito igual de tierno que el del Nene. Chicos, termino. Mira quién vino. Alfredo Zayat, muchas gracias por estar acá. No, por favor. Nos quedaron un montón de cosas para conversar, pero la cosa es así. Chicos, esto fue un hermoso lunes de Mira quién vino. Si bien estuvimos muy solitos, usted y yo, sí. Menos mal que nos tenemos el uno al otro. Y menos mal que vino Alfredo Zayat. Pero por supuesto, Nene. Antes que nada, hubo una respuesta, la vamos a comentar mañana porque hoy no hay tiempo, en el blog de Donditos de Abajo, del Indio Solari a las acusaciones que... a las críticas, en realidad, ¿no? Acusaciones que se hiciesen... entre ellas una de Enrique Sims, pero muchas otras también sobre... la supuesta recomendación que hicieron los Redondos a la mamá de Bulacio para que, cito al Indio, no televisara su dolor. Bueno, mañana me hace una columna de eso, ¿quiere? Absolutamente. Porque no es momento este. Absolutamente. Chicos, en la operación técnica estuvo José Pepe Undiano. Y en la primera media hora, Marcelo Cruz. En la producción, Rubén Viñoli, Marines Gutiérrez y Agustín Camisa. Gracias, chicos. Ustedes hacen todo. Perdón. Creo que en la primera media hora no estuvo Marcelo Cruz. Ah, no, mentira. Estuvo Mauro Torres. Tenés razón. Vemos la identidad. Quédense en la 93.7. Esto es Nacional Rock y ahora viene Nunca lo Sabrán con Maitena Boitis y Diego Mancusi. Chicos, hasta mañana. Los quiero mucho.